105.5. En el aire, FM Los Coibos. Buenos días, vecinos, muy buenos días, vecinas. Aquí estamos con un nuevo programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues, programa más que especial en este sábado 11 de julio. ¿Y por qué este programa es en el día de hoy? Si el programa de la Escuela 324 teóricamente es los jueves a las 11, porque el jueves ha habido corte de luz, nevada, así que el programa especial por el 9 de julio no pudo estar saliendo al aire, lo vamos a estar haciendo en el día de hoy. Hemos recuperado la transmisión vía antena de la 105.5, vía el trabajo, gracias al trabajo de algunos de los compañeros de la radio, así que estamos a través de la antena de la 105.5 y después te vamos a estar contando cómo más nos podés escuchar en este programa especial del 9 de julio realizado por los chicos y las chicas de la Escuela 324. Pero no estoy solo en este estudio, en este día tan especial. Se han acercado al estudio de la 105.5 nuestro historiador de cabecera. Estamos hablando de Felipe Piña Colada. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo le va? Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Buen día a todos los radioescuchas de acá de la radio. Y a todos y a todas. ¿Cómo anda usted? ¿Ha venido? ¿Cómo ha llegado hasta la radio con tanta nieve? Y me han traído hasta la ruta y después le di pata nomás. Caballo no, ¿no? No quiso. Ah, no quiso el caballo directo. Yo tampoco hubiese salido con este día. Pero bueno, hay que cumplir con este programa de la Escuela 324 que nos están escuchando todas las familias en las diferentes casas. Y nos acompaña también aquí en el estudio Graciela Luengo. Ella es la vicedirectora que se ha venido una epopeya a llevar también aquí a Villa Los Coihues. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Graciela? Buen día. Hola, Fabián. ¿Cómo estás? Hola a todos los chicos, las chicas, las familias, los compañeros que nos están escuchando, los vecinos y las vecinas. Y toda esa familia que nos escucha desde distintos lugares del país, desde el mundo, porque estamos siendo internacionales últimamente. Un programa internacional. Así es, déjeme agradecer entonces a los compañeros y las compañeras de Organización Rojinegra, que son los que nos proveen el servicio de streaming y que hace posible eso, que en diferentes lugares del mundo puedan estar escuchando este programa de la Escuela 324. Ahí estamos. Oh, dele nomás. ¿Y qué va? ¿Pero cómo en un programa especial 9 de julio? Pero no es vacaciones ya, no estamos en vacaciones. Y estamos en receso invernal. ¿Pero qué va a hacer, Fabián? El 9 de julio la nieve hizo que se corte la luz en el barrio, así que acá estamos. El sábado 11 a las 11 con el programa del Día de la Patria. Y contemos una cosa por ahí, una intimidad, que la idea también era que no se perdieran todos los materiales que realizaron los chicos y las chicas de la escuela, ¿no? Que no quedaran en el olvido o que quedaran para algún día después de las vacaciones. Con todo el trabajo que se mandaron no íbamos a dejar pasar esta oportunidad de hacer aire. Por supuesto. Y además, Fabián, la conmemoración del 9 de julio es una fecha sumamente especial, digamos. No podía pasar de largo en nuestra vida como ciudadanos. Y también este programa no tiene la particularidad que un grado lo preparó, sino que todos los estudiantes y las estudiantes de la escuela participaron en la organización. Así que era un crimen dejarlo pasar. Así es, programón especial. Y por eso con nevada y sin nevada acá estamos, aparte, firmes. Mire, hemos logrado que venga Felipe Piña Colada, que hasta ahora no habíamos logrado que se acerque hasta la radio. Era verdad, mire, yo dudaba si era una persona real, porque nunca había visto una persona con levita caminando por el barrio, por los Coihues, así vestido de personaje patrio, porque el tipo se ha quedado como en aquella época. Era lo menos que podía hacer para este programa. Mire, ¿y no tiene frío con esos mocasines, se llaman esos que usaban en la época de la colonia? Está fresco, pero le puse papel de diario. Ah, está bien. Eso me dijeron. Fabián, sí. Vino preparado Felipe Piña, conocía la geografía y las condiciones climáticas. Claro, ¿qué te pensás vos? Yo me pienso que es un improvisado. Claro, no. Bueno, ¿y qué vamos a tener en este programón especial por el 9 de julio? Sobre todo vamos a trabajar sobre el 9 de julio. Participan los chicos, participa el señor Piña Colada, participan historiadores del barrio que nos dan soporte a esta conmemoración. Hay una sorpresa para la radio que vos no sabés, te vas a ir enterando sobre la marcha. Tengo, por lo general, nosotros tenemos un, me pasan un guión donde cada ítem está completo, ¿no? Me mandan los audios en la semana, yo voy armando. En este guión particularmente hay un montón de instancias. Hay vacíos. Lo tiran ellos, que eso quiere decir que lo van a estar disparando los audios directamente del estudio. Vamos a ver cómo nos sale, Fabián, esto de disparar las sorpresas. Pero bueno, tratemos que podamos. Muy bien. Y cerramos con impresiones de los chicos de séptimo en relación a sus sentires en este momento de cuarentena. Que no es un tema menor también, no es porque poco. Llevamos muchos meses, es una situación difícil, tiene que ver con el cuidado, pero bueno, hay que sostenerla. Y los chicos, a través de distintos rap, nos expresan qué sienten en este momento. Muy bien, bárbaro entonces. Más que completo este programa del día de hoy. ¡Larguemos! ¡Larguemos nomás entonces! Día patrio, día festivo, arranquemos con un aro, aro, aro. ¡Aro, aro, aro! ¿Puedo yo? Sí, dele. Aunque estoy acá de visitante, pero ¿puedo? ¡Aro, aro, aro! Anillos, collares... Pulsera, ¿se puede vender en la radio? Sí. No. ¿Cómo estamos? ¿Se puede? Ah, no, me equivoqué. Aro, aro, aro. En este día es nevado y con una gran emoción. ¿Qué? Como todos los programas que hacemos de corazón. No sé qué le pareció. Lindo, lindo. Ahí arrancamos con los aros, aros. Vamos entonces, vamos a alargar entonces con el primero de los que tenemos para el día de hoy. Ah, bueno. Voy yo entonces. Tengo uno yo que no soy yo en realidad. Vamos a ver si sale. El que tenés vos es la consigna de la seño Mercedes. Ahí vamos. Ahí te vas a enterar. Aro, aro, aro. Durante esta cuarentena, una voz que nos unió, con Fabián siempre dispuesto, cuánto nos acompañó. ¡Aro, aro, aro! Familias, queremos compartir un homenaje a la radio, agradeciéndole su apoyo y acompañamiento durante este tiempo a la escuela y a la comunidad, que fue tan importante. Así que les invitamos a crear su propio aro, aro, aro y mandarlo, así podemos compartirlo en el programa del jueves. Gracias. Oh, ¡qué grande! Bueno, agradecemos aquí desde la radio. Esto es un placer hacer este programa en realidad. Así que tiramos ya el número de teléfono, ya que estamos aquí arrancando con este programa de la escuela 324, teléfono de la radio 2944-784040. Voy a repetirlo porque después me dicen que lo digo muy rápido, que no se entiende. 2944-784040. Nos podés escuchar a través de la 105.5 o nos podés escuchar también descargándote la aplicación de la red de Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos. O poniendo en el buscador de tu compu fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Adelante, Felipe Piña Colada y Graciela. Bueno, ahí podemos arrancar con los aro-aro que nos han enviado los chicos y las chicas de la escuela. Así. Y ahí va el primero. Dele nomás. Aro-aro-aro, qué bueno que tenemos a Fabián en la radio. Aro-aro-aro. Con Fabián hemos charlado y de libros hablado. Aro, aro, aro. Me ha encantado. Aro, aro, aro, aro. Sentadas en el fogón, del otro lado del lago, escuchamos todos los jueves a Fabián y al séptimo grado. Aro, aro, aro, aro. Aro, aro, aro. con tu compañía, Fabián. Esto es fenomenal. Qué lindo podernos escuchar. ¡Aro, aro, aro, aro, aro, aro! En este día especial del programa En Cuarentena, vaya mi saludo cordial, aunque cause mucha pena, ya que estamos encerrados y engordando un poco más, no nos quedamos callados. Un gran saludo a don Fabián. ¡Aro, aro, aro! 105.5 es la radio del barrio. Aprendimos con la escuela y la voz que nos unió. Agradezco a Fabián, a las señas y a las familias por tantas emociones y alegrías compartidas. ¡Aro, aro, aro! ¡Qué grande! Qué grande. Me he convertido en un motivo de aro, aro, de payada sería, ¿no? Pero qué maravilla. Oh, pero mire, bien merecido lo tiene. Mire, y bueno, sé, la verdad, todos, nadie dijo con ese que viene con cara de dormido a la radio. No, todos bien correctos los aro, aro. Pero te revaloran, Fabián, y revaloran el espacio de esta radio que se redimensionó en este momento de cuarentena. Realmente sí. Impresionante. Bueno, agradezco entonces, me he emocionado, así que me voy a tener que retirar. No, por favor, que nosotros no tenemos experiencia en esto, estamos contando con vos absolutamente. Bueno, adelante entonces. Bueno, en este programa que cierra la primera parte del año y con nuestro invitado especial, le pedimos que nos cuente un poquito, ¿cómo fue este proceso de la independencia, señor Felipe? Proceso difícil y complejo, si los hay. Desde 1810 hasta 1810 fueron años tensos, de mucha tensión. Pensemos que desde 1810 la Junta Gubernativa Provisional era en nombre de Fernando VII. Todavía muchos no querían realmente independizarse, querían esperar a ver qué pasa en Europa, por las dudas, vamos despacito, y después de una revolución, ir despacito no sirve de mucho. Así que 3 años estuvimos esperando para realmente dar los pasos para ir a la verdadera independencia. Así que cuando llegó el segundo triunvirato, el primero, no quería saber nada con declarar la Constitución ni una independencia. Así que ya con la llegada de San Martín y la presión, se pasa al segundo triunvirato y ahí sí se toman medidas realmente independizadoras o emancipadoras, con la Asamblea del año 13 y la convocatoria hacia el Congreso de Tucumán de 1816. Así que fue dificilísimo esos años y ahí emergen los grandes próceres en ese periodo de 6 años, Belgrano, San Martín, las mujeres, Azurduy, Remedios del Valle, Macacha Güemes, muchísimos próceres que muchos han sido sacados de la historia, pero hay que reivindicarlos en estos tiempos. Generalmente a los próceres se los ha identificado con algún hecho y generalmente ese hecho no es el más representativo de su gestión, de su impronta. Exactamente. Esta independencia sin la presión de Belgrano, de San Martín, de Güemes, no hubiera sido posible y no fue un momento amigable y amistoso, claro, sino que generó muchas tensiones, pero por fin tomaron la decisión. Sí, a veces la historia oficial lo ha supeditado solo a lo militar, en el caso de San Martín o en el caso de Belgrano, o solo Belgrano a la bandera, pero a nivel político, la parte política, que es la más rica de estos próceres, era lo más importante. Y por suerte en estos tiempos se están reivindicando todas estas ideas. Belgrano con el tema de las mujeres, por sí. Las mujeres en la parte de la lucha tenían que atender heridos, cocinar o coser la ropa. Belgrano las puso a la vanguardia, ahí luchando frente a frente. Pensemos que Juana Azurduy luchó embarazada. Así que ahí la figura de Belgrano en este año belgraniano. Y Remedios del Valle era parte del ejército junto a su esposo y sus hijos, claro, digamos. Que bueno, su esposo y sus hijos fueron perdiendo Juana, la vida. Juana Azurduy, sí. Juana Azurduy. Bueno, Y acá tenemos una inquietud, un estudiante, que nos pregunta algo. ¿La tenés, Fabián, para ponerla? ¿Cómo no? Porque ella quiere... Bueno, no adelanto. La dejo que ella nos pregunte. ¿Cuál fue la influencia de Belgrano en la independencia? ¿Cuál fue entonces la incidencia de Belgrano en la independencia? ¿Y quién responde? Y acá responde un papá. Un papá historiador que ya nos viene ayudando desde hace rato, en varios programas anteriores. Un gran colega mío, que vieron que entre historiadores no tenemos historia. Mirá. Dobby. Como todos sabemos, en 1810 a 1820, la primera década en la que los argentinos intentamos autogobernarnos, fue una década muy compleja, muy difícil. Dentro de esa década compleja y dificilísima, que fue el intento de reemplazar al antiguo virreinato por una organización propia nuestra, el año 1816 particularmente fue el más importante, el más dramático de esa década dramática, porque los realistas estaban con una contraofensiva muy grande, haciendo retroceder a los ejércitos criollos. La decisión tenía que ser sí o sí en ese momento, si había que independizarse o no independizarse. Era ese momento en que había que tomar esa decisión. El Congreso Nacional decidió reunirse en Tucumán a partir del 1 de julio y entró en deliberaciones para ver qué hacían en ese momento decisivo para la patria. Belgrano cayó en Tucumán el 5 de julio y fue escuchado por todos los congresistas respecto a la decisión urgente que había que tomar. Y Belgrano consideraba que había que tomar la decisión de independizarse, de formalmente separarnos definitivamente de España y de cualquier otra potencia extranjera que quisiera dominarnos. El discurso de Belgrano fue decisivo, muy emotivo, generó una emoción en todos los congresistas, con la convicción de que la independencia iba a generar mucha más fuerza y mucha más convicción para ir a arremeter contra ese avance de los realistas. Así que Belgrano fue decisivo para eso. Una vez que fue escuchado Belgrano, el 9 de julio, por votación y por unanimidad, se decidió independizarse, no solamente de España, sino de cualquier otra potencia extranjera. A partir de ese momento, somos un país independiente y libre de cualquier otra injerencia exterior. Hola, soy Anita Caracoche. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Continuamos en este programa especial del 9 de julio. Muy interesante, el historiador. ¿Viste? Y también reivindicando este rol de Belgrano y reafirmando esto, que la bandera fue un hecho trascendente, pero no el único ni el más importante. Pensemos que Belgrano no era diputado en esa época, no representaba a nadie en ningún pueblo. Él estaba ahí justamente para luchar por la independencia. Él había viajado en 1814 con Rivadavia, y frenaron ahí la entrega de estos territorios a la corona británica. Volvieron después de Europa, ya estaban volviendo todas las monarquías absolutistas, así que volvió urgentemente para declarar la independencia. Y un aliado incondicional de San Martín, que estaba en Mendoza queriendo cruzar la cordillera, pero ¿cómo iba a cruzar la cordillera para independizar a Chile si Argentina aún no era Argentina? El virreinato, las Provincias Unidas del Sur, como se denominaban en ese momento, aún no eran independientes. Y teníamos todo, teníamos escudo, teníamos bandera, teníamos... ya los símbolos patrios ya estaban aprobados por la Asamblea del año 13, decía, ¿cómo tenemos todo y no somos independientes? ¿Cómo puede ser? Bueno, historiador, pero no solamente su presencia acá aporta conocimientos e información y aclara el momento histórico de hace tantos años, sino que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tienen soporte a esta fecha patria. Wow, ¿qué te parece, mira, Fabián, si las ponemos en el aire? En 1816, las Provincias Unidas del Sur se juntaron, hablaron, decidieron y votaron. La independencia de España lograron. No más rey, no más invasión, no más dominación. ¡Viva la emancipación! ¡Qué intensidad! Así ha sido la independencia, con esa virulencia y esa energía. Con esa convicción, no con angustia, como dijo un expresidente. Fue con qué una bronca. Pero usted no sería un historiador objetivo, como dicen los medios. Claro, claro. Felipe, por favor. Perdón. Seguimos con la voz de los niños y las niñas. ¿Cómo saben? Acá esta respuesta la hice junto con Uma, en cuanto a la decisión que tomaron los representantes de las distintas provincias en el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816. Fue la formal ruptura de los vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española. Pero estos chicos saben más que yo, ¿eh? Por supuesto. Mire que mi profesorado Leopoldo Jacinto Luque allá en Buenos Aires no me enseñaron tantas cosas. Toda esta cuarentena fue muy intensa y la historia ocupó un rol privilegiado. Impresionante lo que saben. ¿Hay algún otro? Sí, sí. Acá lo tenemos a Juan Janoulas, que nos da un aporte que complementa toda esta información. El Congreso General Constituyente en la provincia de Tucumán se realizó para representar a toda la gente y problemas con Buenos Aires se evitó. Diputados de provincias diferentes asistieron, de un país distinto al que conocemos y esta charca, Bolivia, vinieron. En cambio otros no participaron, porque con Buenos Aires no comulgaron. Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, con la banda oriental estaba, donde José Artigas comandaba. Y el 9 de julio de 1816, independencia se decretó, y así un nuevo país independiente se formó. Hola, soy Eric. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas. Con la voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Y hablando de Eric, tengo mensaje al 2944-784040. Primero de los mensajes, un saludo a Enzo Yannick y a todos los de la radio, desde Florianópolis, Brasil. ¿Estará nevando en Florianópolis? Mire, Florianópolis, ¿se acuerda cuando se usaba malla? Cuando uno preparaba la malla para algo. Tengo otra, escuchando en familia, gracias radio, gracias escuela. Felices y merecidas vacaciones para todos y todas. Somos Irupé, debe ser, y Felipe, familia Urreta. ¿Está bien? ¿Leí bien? Irune. Me olvidé los anteojos, perdón, Irune. Bueno, adelante entonces. Bueno, Fabián, no solamente historia, sino que historia articulada con el arte. Cantando. Así son nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Impresionante, cantando. Cantando con distintos ritmos. Y ahora, para seguir con el arte, tenemos unos aros más para homenajear esta radio. ¿Qué te parece? Aro. ¡Aro, aro, aro! ¡Que viva la radio! ¡Aro, aro, aro! ¡Qué grande es mi barrio! ¡Aro, aro, aro! Gracias a Fabián por compartir con nosotros tu espacio en el dial, para que en esta pausa mundial nos podamos encontrar y así en familia aprender, disfrutando las voces de nuestros amigos reconocer. ¡Aro, aro, aro! 105.5 es la radio del barrio. Aprendimos con la escuela y la voz que nos unió. Agradezco a Fabián, a las señas y a las familias por tantas emociones y alegrías compartidas. ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro! A Fabián todo lo conocemos. En el barrio, pero en donde más los gusta es escucharlo por la radio. Aro, aro, aro. Aro, aro, aro. En la puerta de mi casa me encontré un tero. y me dijo que esta radio es la mejor del mundo entero. Aro, aro, aro. Aro, aro, aro, la voz compañera del barrio. Aro, aro, aro, arriba Fabián en la radio. Aro, aro, aro. Aro, aro, aro, en esta cuarentena la voz de la radio es nuestro faro. Aro, aro, aro, Fabián sos la voz de nuestro barrio. Aro, aro, aro. Aro, aro, aro, la voz de Fabián en mi casa en la cuarentena sí que suena. Para dónde van los congresales tan apurados? Para dónde van los congresales? Yo no lo sé. Van para Tucumán a una reunión muy importante. Van para conversar sobre la patria, no hay que tardar. Todos se reunirán en una casa de gente amiga. Tienen que declarar la independencia, ¿qué pasará? Para dónde van los congresales tan apurados? Para dónde van los congresales? Yo no lo sé. Dicen que en Tucumán tus dataflores se están abriendo para que llegue al fin a cada plaza la libertad. Y un viento juguetón trae en sus alas escarapelas para llevar al cielo la solapa y a festejar. Para dónde van los congresales tan apurados? Para dónde van los congresales? Yo no lo sé. Todos en su caballo, diligencia, llenos de polvo. Llegan desde muy lejos a esa tierra de Tucumán. La gente del lugar con muchas ganas va recibiendo a los representantes que visitan a su ciudad. Para dónde van los congresales tan apurados? Para dónde van los congresales? Yo ya lo sé. Continuamos en el programa de la Escuela 324 mientras se va retirando la cumbia de los congresales. Y usted sabe que aquí en esta radio tenemos una locutora muy especial que cuando me cruza por la calle me dice, el teléfono lo digo yo en esta radio. ¿Cómo no, Emi? ¿Cómo no? Hola, soy Emilia de Séptimo. 2, 9, 4, 4. 7, 8, 4, 0, 4, 0. Y tenemos mensaje, nos han contestado desde Brasil, dice que no está nevando en Florianópolis, pero que no pudieron ir a la playa, claro, por la cuarentena. Claro. ¿Cómo van a ir menos a la playa? Menos mal que no está nevando, si no estaríamos en problemas. Sí, tengo más mensaje, Aro, Aro, Aro, dice, aprender en cuarentena, una difícil misión. Por eso la radio y la escuela, un solo corazón. Abrazo a todos esos gigantes que lo han hecho posible. Romy Santa, dice el mensaje. Y un acá, beso a Romina. Desde Villalugano tenemos un mensaje, escuchando el programa Villalugano allí en Buenos Aires, escuchando el programa de los niños con la escuela y comunidad de los Coihues, donde aprendemos y nos alegramos junto a ustedes. Saludos entonces ahí a la amiga de Lugano, Adriana, profesora de educación física, no le diga profesora de gimnasia. Por supuesto. Abrazote a todos por ahí, a Felipe, a Graciela, a Fabi. Buen programa, dice Adri. Y tenemos también, vamos a ver si sale, vamos a ver, porque yo tengo que agarrar otro cable que tengo por acá, a ver si sale. A ver, tengo este cable, estoy haciendo un despegue. Yo tendría que poder poner un audio ahora. Vamos a ver, vamos a ver. Porque si no, después se van juntando. Ahí va, mensaje. Mensaje número uno. Hola, me gusta escucharlos en la radio y ala al ver. Y bueno, chao. Chao, qué gracia. Al ver en esta cuarentena nos llenó de mensajes. Mire usted. Una dulzura. Tengo otro. Hola, muy bien la historia de la independencia. Un beso enorme a todos los chicos de parte de la tía Wanda. Manda mensaje. Así que continuamos en este programa especial de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Adelante, Felipe Piña Colada y Graciela Luengo. Bueno, Fabián, te queremos seguir contando un poquito de esto de la revolución. Tomando lo que decía Martín antes. No es que este fue un proceso fácil y sencillo, que todos estuvieron de acuerdo y resolvieron independizarse. Siempre hubo posicionamientos e intereses encontrados en toda nuestra historia, desde que empezó. Estaban los morenistas, los saavedristas, las Provincias Unidas del Sur, la Liga de los Pueblos Libres. Siempre la cosa tuvo que ver con distintas posiciones. Y acá lo tenemos a Felipe Piña, que nos puede... Piña Colada, perdón. Sí, sí, no me... Con el me otro, confundo con, el otro. Con su... Sí, me copió, pero... Yo soy el verdadero. ¿Usted? Historiador. El genuino, el legítimo. Exactamente, sí. Así que sí, a lo largo de la historia, y hemos tenido siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, todos... La dicotomía argentina estaba al caer siempre. Así que, pero ahí tenemos un audio de Pablo Zúcaro que también nos puede aclarar un poco el panorama. Dale, lo escuchamos. El 25 de mayo de 1810 es un punto de inflexión en la historia argentina, ya que comienza el proceso de ruptura de los lazos coloniales que nos mantenían en dependencia con España, aunque no se van a romper totalmente hasta 1816, y a su vez comienza la formación o la construcción de un nuevo Estado Nacional que, a diferencia de lo que pensaban los que protagonizaron el momento, demoraría casi 70 años, cuestión que nadie previó en ese momento. La verdad es que en nuestra historia, no es solamente en la actualidad que se pueda observar una grieta o una división en cuanto a qué país queremos, sino que ya en el mismo origen de nuestra nación comenzamos divididos entre dos proyectos, unos más centralistas, otros más federales, unos más tendientes a la concentración y otros a la redistribución, unos que favorecía las decisiones tomadas desde el centro y otros que querían que sean comunes a todas las provincias, y todas esas divisiones va a hacer que ese proceso se demore 70 años y que durante esos 70 años vayan enfrentándose dos proyectos de país hasta constituirse hacia 1880, uno más centralizado y dirigido desde la capital. Esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la 324. Y ahí tenemos la lo que nos vino contando Pablo Zúcaro sobre... A lo largo de toda la historia hemos tenido estas dicotomías de qué tipo de país queríamos. Bueno, y otro historiador de la línea de ustedes, Pacho Donet, el otro día compartía por televisión que en realidad ya había habido una independencia anterior. Uh-huh, exacto. La independencia de los pueblos libres. Y por eso esas provincias, las provincias del litoral, no participaron de este Congreso de Tucumán, porque ellos ya habían proclamado su independencia en forma anterior, un año antes. Esta fecha es especial porque tiene características especiales, justamente. Era el territorio argentino, entre comillas, era muy pequeño. ¿Sí? Teníamos todo como que era el camino de Perú a Buenos Aires. El tema del litoral, el territorio litoral, como bien dijiste, Gra, estaba comandado por Artigas, ¿sí? Y se independizaron esas provincias, que en realidad le decimos provincias, pero eran pueblos. No eran las provincias conformadas como pensamos ahora, sino que eran los pueblos, y se independizaron en 1815. ¿Sí? Tenemos Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Corrientes. Y Córdoba es un caso especial porque después jura la independencia de 1816 también. Así que dos veces independiente Córdoba. Ratificaron ser independientes. Exactamente. Bueno, y el territorio también era distinto. Uh-huh. Lo que en su momento era el virreinato, después se transformó en las Provincias Unidas del Sur. Era un territorio que llegaba al norte hasta Perú y al sur hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. La Patagonia, en aquella época, seguía bajo el dominio de los pueblos originarios. La independencia para los pueblos originarios no significó mucho. Ellos ya eran libres e independientes. Así que hacían su vida y se comerciaba. Comerciaban todo el tiempo con Buenos Aires y con los pueblos del interior. Era una interrelación, un vínculo pacífico entre todos ellos. También comerciaban con la Patagonia chilena. Exactamente. Lo que ahora es la Patagonia chilena. Claro. En aquel momento era una unidad geográfica que vinculaba pueblos de un lado y del otro de la cordillera. Bueno, pero acá tenemos estudiantes que nos hacen algunas preguntas para que usted conteste. A ver. Piña Colada, ¿está preparado? Mire que acá las preguntas son incisivas difíciles, y hay pero... que prepararse. ¿Por qué el Congreso se hizo en Tucumán? En realidad el Congreso se hizo en Tucumán porque era justamente este territorio, era el centro, y para sacar la influencia de Buenos Aires. Buenos Aires quería ser independientes, pero que todos siguieran las órdenes de este poder central. Y todos los demás no estaban tan convencidos. Entonces se hace en Tucumán para sacar la influencia de Buenos Aires y para que no les quedara tan lejos. Piense que llegar desde Buenos Aires a Tucumán por lo menos 20 días, no había calles, no había rutas, eran huellas, carretas y caballos. Así que, pero fíjese que Buenos Aires fue el primero que llegó, así que tenía un interés especial en ese congreso. Y después ese congreso se tuvo que trasladar a Buenos Aires, después lo voy a contar. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí, hay muchas más. ¿Qué pasó con los pueblos originarios? Los pueblos originarios, como estuvimos hablando, eran libres, independientes, comerciaban, estaban vinculados con los pueblos de manera pacífica, y ellos, en la Gualmapu, con la parte de que todavía no era Chile, pero la parte del oeste de la cordillera, así que no tenían problema. Ellos seguían siendo libres. Tengo más preguntas en esta conferencia de prensa, Felipe, atento. Sí, sí, sí, lo que quieran. Tania, yo, todas, provincia. Sí, estaban todas las provincias, me pregunta Emi. En realidad no estaban todas las provincias porque, como venimos diciendo, la Patagonia no estaba y lo que es Chaco y Formosa tampoco. Y la Liga de los Pueblos Libres había declarado la independencia un año antes, en 1815. O sea, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, fueron independientes un año antes. Después se unificó a través de la historia escolar a un solo día, pero la Patagonia todavía pertenecía a sus verdaderos dueños, así que no estaba y no declaró la independencia, igual que Chaco y Formosa. Pero qué preguntas, ¿eh? ¿Viste? ¿Qué era tan urgente declarar la independencia? Y la independencia se tuvo que declarar urgentemente, justamente como dice esta pregunta, porque en Europa se estaban dando hechos muy importantes. Había perdido Napoleón, que era el que había intentado generar un imperio propio francés, y comenzó a perder batallas. Entonces todos los monarcas absolutistas comenzaron a volver. Y empezaron a volver por los territorios que ellos creían propios. En el Tratado de Viena todos los monarcas europeos pactan unas medidas para evitar cualquier tipo de revolución. Y habían sofocado muchas revoluciones del resto de Latinoamérica. Exactamente. Así que si no declaraban la independencia, estábamos en riesgo. Exactamente. Y cuando vuelve al trono, Fernando VII manda a recuperar esas tierras que creía propias y desde México hasta el norte de Argentina las recuperó. Lo único que faltaba era llegar a Buenos Aires. Ahí fue muy importante la figura de Güemes, porque frenó ese avance. ese avance quedó frenado ahí, mientras que San Martín iba por vía marítima hasta el Perú. Así que fue muy importante la figura de Güemes y declarar la independencia de manera urgente antes de que llegaran esas oleadas contrarrevolucionarias. Tengo otra pregunta más, ¿eh? Adelante, allí al fondo de la sala. Allá ya lo ¿por veo. ¿Por qué el Congreso se tuvo que trasladar? Bueno, el Congreso se tuvo que trasladar justamente por este peligro que había de que los realistas estaban bajando desde Perú. Entonces se tuvo que trasladar a Buenos Aires. Desde el 24 de marzo funcionó el Congreso hasta el 4 de febrero de 1817. Y se tuvo que trasladar a Buenos Aires. Y todo lo que se había logrado en el Congreso de Tucumán quedó a la orden del poder de Buenos Aires. Y se tuvo que, por los peligros que había, tuvo que trasladarse hacia la ciudad de Buenos Aires, al pueblo de Buenos Aires. Ahí se ve claramente los posicionamientos, cómo a veces dominaron unos y otras veces dominaron otros. Felipe Piña Colada, le agradecemos por... Pero hay una pregunta más. La última. ¿Sí? ¿Puede responder una más? Sí. Bueno, adelante entonces. ¿Qué pasó con la idea de poner un rey que tenía Belgrano y era apoyada por Güemes y San Martín? Esta es una historia muy interesante. Belgrano, cuando volvió de Europa, como estaban volviendo todas las monarquías absolutistas, él tiene la idea, apoyada por Güemes y San Martín, de coronar un monarca en estas tierras. Un monarca inca, o sea, descendiente de los incas y descendiente más que todo de Túpac Amaru. Y les voy a decir algo. Fue aprobada esta moción, pero fue aprobada por la mitad más uno, que era mayoría simple, y no se podía, no se aceptaba esa. Tenía que ser con dos tercios de los congresales que habían llegado. El tema de los congresales era que algunos llegaban más tarde, otros se tenían que ir, como estaban todos todavía en batallas por la independencia. Juraron al final 29, pero había muchos más, después se fueron, después volvían, algunos llegaron más tarde. Cuando se trasladó a Buenos Aires se agregaron muchos más. Así que fue... Pero la de Belgrano era una idea que primero fue aprobada y cuando se trasladó a Buenos Aires, de ahí totalmente fue desechada por Buenos Aires. Buenos Aires quería tener todo el poder. ¿Qué historia hubiéramos tenido si se hubiera mantenido esa definición? Exacto. Hubiera sido totalmente otra distinta, la historia. Sí. Pero interesantísima esa historia. Bueno, Felipe, no tenemos más preguntas de los chicos y las chicas por ahora. Por un ratito en lo histórico, pero lo invitamos a seguir participando del programa. Yo me quedo acá. Perfecto. ¿Vamos a un tema musical entonces? No, Fabián, queremos seguir. ¿Tenemos más? Bueno, sí, tenemos más homenajes de los chicos y las chicas de la escuela a la radio y a tu persona. Vuelven los Aro Aro entonces. Vuelven. Adelante nomás. De sintonizarla a horario, todos los jueves no te despegues. Aro, aro, aro, si te gusta la radio no te olvides de sintonizarla a horario, todos los jueves no te despegues. ¡Aro, aro! Si te gusta aprender y también entretenerte, no lo dudes, escúchala. Voz que nos une con Fabián, siempre presente. Aro, aro, aro, Fabián en la radio. En esta cuarentena, uniendo a la gente buena. Aro, aro, aro, gracias a Fabián pudimos comprender que en la cuarentena podemos jugar y participar. Así que te queremos agradecer. Aro, aro, aro, merecido a nuestro querido compañero Fabián. Tanto que se hizo escuchar, yo le voy a cantar que en mi receso invernal cuánto te voy a extrañar. Gracias, compañero, por tu voz. Hacer rodar. Aro, aro, aro. Con la radio de mi barrio a la escuela me acerqué. Gracias, Fabián, por tu apoyo. Ya nos volveremos a ver. Aro, aro, aro. En esta cuarentena tan larga, la radio hace que no sea tan rara. ¡Soy Inti! Aro, aro, aro, aro. Ayer no pasé por tu casa. Por esto de la cuarentena, me quedé escuchando la radio hasta la hora de la cena.

de Graciela y también de Felipe Piña Colada. Tengo algunos mensajes, voy a leer mensajes que llegaron al 2944-784040. Desde el Gutiérrez, escuchando, fieles al dial, aunque la señal no llega, volvimos a encontrarnos y sabernos cerquita en esta cuarentena gracias a la voz que nos une. Gran hallazgo, feliz receso y merecido descanso, dicen Mary y familia aquí en el 2944784040. Tengo un par de mensajes más. A ver, saludo aquí del amigo Sergio Brangol que nos manda. Saludos también de Mauro, dice, saludos para la comunidad de la 324 y para la radio. Vamos por más independencia. Y tengo un audio y con este cierro la ronda de mensajes. ¿Cómo andan todos por ahí en los Coihues? Saludos especiales a Yannick y Enzo, mis sobrinos, que estudian ahí en la escuelita 324. Yo soy un ex alumno, Axel Lechner, de aquí de Brasil. Estamos viviendo en Brasil ahora. Saludos a todos por ahí. Estamos aquí escuchando la radio. Está muy buena. Bueno, un saludo entonces ahí a Axel. Y estos son los mensajes que han llegado por ahora al 2944-784040. Adelante, Felipe Piña Colada y Graciela en el estudio. Ahora en el estudio número 9 de FM Los Coihues. Se han mudado. ¿Cómo avanzamos? ¡Aro! Eso. La primera parte del año vimos pasar ligero. Recordamos los programas del último hasta el primero. ¿Qué le pareció? Muy bueno, ¿cómo? Está entonadísimo. ¡Viva la patria! Acá la directora por mensaje dice que tiene que trabajar las rimas, Felipe. Ah, yo tengo que trabajar las rimas, sí. Pero fíjese cómo quedó. Quedó lindo ese. Hermoso. Quedó bien. ¡Viva la patria! Bueno, la patria. Hablando de programas anteriores, los chicos de cuarto trabajaron el concepto de patria. ¿Les parece que los escuchemos otra vez? A ver qué consideraban ellos, qué es la patria. Vamos entonces con eso. Adelante, tenemos a Rocío. Tendríamos. A ver. No. Vamos a tirar el número de teléfono primero: 2944-784040. Aquí en el aire de la 105.5. Ah, ya lo tengo. A ver si es este, me juego, ¿eh? Vamos a ver sí, si es seguro este. Seguro que es ese. A ver. La patria es el lugar donde conviven muchas personas. Con costumbres parecidas, pero también diferentes. Puede ser el lugar de origen al que se adapta por razones afectivas. El pueblo es la unión de las personas, es el uno con el otro. Es el sentimiento de ser parte donde me siento yo. Es lo que representa mi bandera. Es respetar a mi bandera y a mi Argentina. Ah. ¡Vamos, viva la patria! Bueno, patria... A la tarde, en el turno tarde, nos pusimos a pensar sobre los conceptos y le invitamos a la señora Claudia que nos cuente a ver qué estuvieron trabajando en relación al concepto de patria. Claudia, ¿estás ahí? Estoy acá, del otro lado. ¿Del otro lado de la nieve? Del otro lado de la nieve, del otro lado del teléfono, del otro lado de la radio. ¡Qué bueno! Bueno, viste que... Ah, me acordé del programa del año pasado, nos vemos del otro lado. El sí. Mismo... Bueno. Víctor Heredia hablaba de la patria, los chicos de cuarto trabajaron el concepto de patria, pero tanto trabajar el concepto surgió un cuestionamiento. Pensar esa palabra. ¿Nos querés contar qué pensaron ustedes? Sí. Bueno, cuando estábamos realizando las actividades para recordar a Belgrano, surgió esto de qué es la patria, ¿no? Porque le preguntábamos a los chicos y las chicas y surgió de dónde proviene ese término, patria. Y visitando, leyendo distintas fuentes, vimos que antiguamente se utilizaba la palabra patrius, que hacía referencia a los padres, o a los antepasados paternos. Quiere decir que la patria en esa época era solamente el lugar de origen de la familia paterna que tenía, ¿sí? No así de la familia materna, ¿no? Y la madre, la parte... ¿Cómo? No, que La línea materna quedaba fuera del concepto, entonces. Sí, sí. Bueno, leyendo algunas reseñas que hacían, era incluso decía que si consideraban, por ejemplo, si un chico o una chica nacía y habían lugares de origen que tenían más peso que otros, por ejemplo, lugares europeos, eran como mejores vistos que otros lugares, por ejemplo, asiáticos, y el lugar de origen de la madre era europeo, igual no se lo consideraba, se consideraba el origen del padre o del abuelo, pero paterno. Y con eso, con el tiempo fue cambiando, ¿sí? La expresión se fue transformando en madre tierra, como para ponerle otro, o la patria como la tierra del lugar de nacimiento, y hoy podemos decir que se amplió este concepto, que es el lugar del país o de territorio, o que ha nacido o que ha adoptado una persona. O sea que uno, por más que no, por ejemplo, yo no nací en Bariloche y adopté este lugar como propio, pero ha ido cambiando. Y le preguntamos a los chicos, a las chicas, ¿por qué? Si la palabra hace alusión al origen de la familia, ¿por qué les parecía que era patria y no matria? Y bueno, ahí tuvimos muchas respuestas de primer ciclo. La mayoría coincidía con que en esa época las mujeres tenían un rol relegado, por eso se consideraba solamente al padre. Y también esto de que este concepto fue cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, ahí escuchaba a los chicos de cuarto, a los chicos y las chicas de cuarto, y en primer ciclo también contestaron cosas interesantes, como que no solo es la bandera y el pueblo, sino que también todos los seres vivos que hacen a un lugar, las costumbres, el respeto por el lugar, los pueblos originarios, dijeron algunos, el paisaje, y otra familia contestó que es una construcción social y que así como la sociedad va cambiando, lo que hace a esa palabra también, el significado de esa palabra también va cambiando. Qué bueno, Claudia. Bueno, un poco el rol de la escuela en estos tiempos es ese, el de empezar a pensar los conceptos y las palabras. Muchas se han naturalizado, sí, por el uso a través de los años, pero en realidad lo que representan está ligado a una única concepción. Entonces ampliarla es el desafío que nos propone la provincia de Río Negro, que nos invita, sí, a pensar cual, el sentido de cada una de las palabras que usamos. Sí. Así que estuvo muy bueno el trabajo y muy buenas las producciones. Sí, sí, sí. Después les propusimos hacer alguna obra que de arte, miraron murales de obras y les propusimos a ellos hacer, y ahí hubieron muchos de estos conceptos representados. Muy buenas las obras que recibimos. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por participar en este espacio del programa y por compartir la intención de abordar este concepto y de revisar el sentido de la palabra patria, que para muchas familias también fue un desafío, y nos preguntaban y dudaban y nos cuestionaban, porque todo aquello que se cree que es natural y es una construcción cultural, al momento de reflexionarlo, genera dudas, inquietudes, dicotomías. Sí, tal cual. Bueno, Claudia, un besito grande. Nos seguimos viendo cuando baje la nieve. Sí. Aprovecho para mandarle un beso a Fabián ahí, agradecerle por todo el trabajo de la radio, a los compañeros y compañeras y a todos los estudiantes de la 324. ¿Y acá el invitado especial? Ay, perdón, a Felipe que si no se me va a ir del programa y no vamos a tener material, Felipe. Claro, imagínate. Tenga un buen receso. Abordar todos los aspectos históricos sin Felipe Piña Colada. No, ¿cómo no, haríamos? Una tragedia. Nos comen los piojos. Sí. Muchas gracias, Clau. Bueno, un besito. Un beso, Clau. Chao, chao. Chao, chao. Continuamos en el programa de la Escuela 324. Tengo un par de mensajes más. ¿Le parece, dale, Fabián, que lo lea? Que han llegado recién. A ver, vamos con un audio. Vamos a ver si sale el audio. Hola, soy Julie de Séptimo. Saludos a todos y felices vacaciones. Saludos ahí a Julie. Qué hermoso escuchar. Qué hermoso escuchar el cariño de todos los chicos que te quieren tanto. Bueno, este es un mensaje aquí que me están mandando algunos amigos y amigas por todos los aro que han mandado los chicos y las chicas, que agradecemos aquí de la radio todos los aro que han llegado de agradecimiento por este programa de la escuela. Qué grande los locutores, y a Fabián le mando un beso. Mariana mandó también un saludo grande. Vamos a hacer la gran Tato Bore. Voy a agarrar el otro teléfono, mire, a ver, permiso. Acá tengo, porque tengo más mensaje todavía. A ver. Vamos, celular, no me hagas esto. Bueno, se durmió. Va, sigamos con el programa. Seguimos con el programa. Sigamos, sigamos. Bueno, en función, Fabián, de este concepto que estuvimos trabajando, Patria Matria, tenemos el aporte de Carla, una mamá que nos quiere contar qué le pareció este abordaje con sus hijas, las dos de primer grado. ¿La escuchamos a Carlita? Hola, soy Carla, mamá de la escuela. Quería compartir en este encuentro radial que quiero aprovechar para agradecer a Fabián y a la escuela por la importancia de una propuesta en un contexto como el que estamos viviendo. Y yo lo que les quería compartir era lo significativa que fue para nosotros la actividad sobre la matria hace un tiempo, donde nos pusimos a pensar en ese concepto que hasta el momento no habíamos escuchado, un concepto utilizado, después fuimos viendo en la literatura, en la poesía, en los pueblos originarios, y no es nuevo, claro, pero naturalizamos este otro concepto de patria, que viene del patriarcado, de padre, y que lo fuimos usando para nombrarnos como un todo, un territorio, una humanidad, y solo nombramos a los varones. Entonces, poder pensar desde pequeñes a través de una propuesta que surge de la escuela, cómo el lenguaje ha creado formas, pensamientos que invisibilizaron a las mujeres mucho tiempo, pero que hoy tengamos esta oportunidad, gracias a la escuela, de pensarnos nuevamente desde este otro lugar más igualitario, significa mucho para mí, significa mucho una educación de calidad, significa la ESI, y bueno, inmediatamente llamé a Nati y le dije lo agradecida que estaba y lo que me pareció, que estaba buenísimo, así que bueno, eso quería compartir. Muchas gracias. Te esperamos todos los jueves a las 11 de la mañana para escuchar el programa de la Escuela 324, La Voz que nos une. Continuamos en el programa de la Escuela 324. Tenemos Felipe Piña Colada. Tenemos más aro. Uy, tenemos muchísimos más. Han llegado más. Bueno, dele, si quiere. A ver, yo ya habilité todo acá. Está todo listo. Cuarentena, soñarnos conecta con su antena. ¡Eso! ¡Oh, wow! Gracias, Fabián, por acompañarnos en esta cuarentena. ¡Qué grande! ¡Aló, aló, aló! Gracias, Fabián, por darnos esta radio. ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Queremos! ¡Está! ¿Presente? En la radio. Radio. Independiente. Independiente. ¡Qué grande el locutor! ¡Aro, aro! El trabajo de Fabián no tiene comparación. El programa no sería igual sin su poderosa voz. Siempre cubre su cara, la barba y la sonrisa. Fabián no tiene prisa, se brinda por completo para los demás. El oso es lo más. Es lo más. Es lo más. Ahora nos acompaña en esta cuarentena y escucha nuestros mensajes por decena. El oso es lo más. Es lo más. Es lo más. Nos acompaña Javi con los sonidos y con su música nos mantiene unidos. Tú haces que el programa sea mejor. Sin ti, Fabi, la cuarentena sería peor. Los queremos muchísimo. Aro, aro, aro. La música está en la radio. Me gusta el programa de la seño y Fabián es un genio. Aro, aro, aro, aro. Un homenaje a la radio y a Fabián porque transmiten. Con abrazo imaginario. Saludo a quien participe. Aro, aro, aro. Aro, aro, aro. Como cada jueves junto a Fabián, la voz que nos une. Se escucha en cada lugar. Aro, aro, aro. Aro, aro, aro. Con tu compañía, Fabián, esto es fenomenal. Qué lindo podernos escuchar. Aro, aro, aro. Por la culpa del COVID-19, tengo que jugar solo en la nieve. Bueno, todos estos audios han llegado, todo, digámoslo, todo esto es una sorpresa que me está ahí agarrando en el aire directamente. Todo este material no tenía ni conocimiento, así que muchísimas gracias. Viste, Fabián, que no podíamos dilatar este programa de ninguna manera. No, imagínate. Que los chicos no escucharan todos los agradecimientos que tenían para vos. Un agradecimiento enorme a toda la familia y a los chicos y a las chicas. Ya nos veremos de vuelta para saludarnos. Pero bueno, buenísimo que la radio esté cumpliendo con este sentido de comunicación. ¿Qué es eso? Es así, un medio comunitario, justamente esto que está pasando ahora en el aire. Y tomando esto que decía Carla, el lenguaje articulado con el arte, digamos, nos permite expresarnos y decir lo que sentimos, lo que podemos, lo que nos sale en cada uno de los momentos de la vida. Y que también tiene que ver con eso y con la educación sexual integral, expresar qué somos y qué sentimos y cómo estamos en cada momento de la vida. Bueno, se va arrimando el final del programa. ¿Cómo seguimos? ¿Quiere que vayamos a un tema musical y después llamamos al cierre? Dale. Adelante entonces con la música. Arre, arre, caballo. Con mi caballito voy a Tucumán para que mi pueblo tenga libertad. ¡Arre, caballito! ¡Arre! Con mi caballito voy a Tucumán. Me siguen los perros, ladran desde atrás. Marchan los carruajes hacia Tucumán. Es muy largo el viaje, pero llegarán. Hay una casita allá en Tucumán, donde nuestros hombres pronto firmarán nuestra independencia, nuestra dignidad. La patria argentina ha nacido ya. Un pueblo valiente que comienza a andar como mi caballo. Caballo. La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coibos. Volvemos al aire del programa de la 324, que estamos llegando ya al bloque final. Tengo un par de mensajes que han llegado. A ver, ahora sí, tengo los anteojos de leer mensajes en celulares. Gracias a la radio, a la escuela y a la comunidad toda por el trabajo de educación de calidad para nuestras niñas. Seguimos recordando y aprendiendo. Abrazos al Beré y familia han mandado este mensaje. Otro mensaje al 2944-784040. Un abrazo enorme a mi prima Morena de parte de Antonella. A ver, aquí en el mensajito de texto, un abrazo inmenso a la querida, recordada y extrañada familia Lerchner. Esto ha mandado el amigo Ale Berné, al que le mandamos saludos. Y ahora sí, cambio de celular, que logré ponerle carbón y ha arrancado nuevamente. Saludos a Gladys, que nos manda desde Lugano. Ahí está escuchando este programa. Saludos también a Carmen desde Lugano. Está escuchando todo Villa Lugano en este momento. Saludos a Camila, que dice: aguante la historia contada por los chicos y chicas de la 324. Saludos desde Los Kilómetros, nos manda. También se ha comunicado a Elena y dice: hola, acá escuchando el programa en familia desde La Nevada, va buenísimo. Saludos a todos, soy Kiara, así que le mandamos un saludo grande también a Kiara por estar aquí escuchando este programa. Y ahí estamos, esos son todos los mensajes que tengo por ahora. Te vamos a contar que este programa lo vamos a estar repitiendo, no hoy, escuchá bien. Son 2 semanas de vacaciones, tenemos 10 programas, así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un programa por día a las 12 del mediodía, todos los días de lunes a viernes durante las 2 semanas de vacaciones de invierno. A las 12 del mediodía vas a poder volver a escuchar cada uno de los programas de la Escuela 324. Así que a partir del lunes arrancamos entonces con las repeticiones aquí en el aire de la 105.5. Adelante, Felipe Piña Colada y Graciela, para el último bloque de este programa especial. Ahí estamos llegando al final, Fabián, y como habíamos adelantado, este bloque está dedicado a los sentires de los chicos y las chicas de séptimo. Y a través de rap nos van a contar cómo están vivenciando este periodo, que bueno, en términos de ciclo lectivo llega a su primera etapa, pero en términos de cuarentena no sabemos cómo continúan la próxima parte del año escolar. Así que, ¿te parece que los escuchemos con toda su energía? Me acuerdo de mis amigos, éramos muy muy unidos. Me iba a la casa de Juan, que me invitaba a almorzar. Nos comíamos un pan rápido para ir a jugar. En esa escuela jugábamos a los otitos en el desayuno rapidito. A veces en esa escuela merendábamos ciruela. El hermano de un amigo se enojaba conmigo. Jugábamos al vóley por cada tanto a un amor. Y usaba la misma cartuchera para ir a la otra escuela, donde éramos unos 15. Jugábamos a la escoba del 15. La diré era Mónica, quien tocaba la armónica. Los chicos aspiraron hasta, mi mamá dijo ya basta, era una escuela muy rara, aunque por ratos me gustaba, todavía tengo esos amigos, no los veo muy seguido, fue un tiempo muy amargo, pero pude superarla, ahora estoy en la 324, es una escuela muy bonita, me fui en tercer grado por culpa de la mudanza, volví en sexto grado, los compás habían cambiado, la escuela no me desagrada, en sexto grado sí me gustaba, en 2020 llegó un gran problema, en el cual hubo cuarentena, fuimos solo una semana, a pasar del grado me desagrada, quiero ver a mis amigos quienes veía muy seguido, ojalá fuera un año repetido para pasar con mis amigos. El rap ha terminado, espero te haya gustado. Yo soy Bianca, con mi hermano salimos todos los años a jugar con la nieve, y a veces nos encontramos a niños que cumplen 9. Nunca nos pasó eso, pero estoy tratando de rimar, porque esta cuarentena no la puedo soportar. No sé si eso rimó, pero bueno, acá se terminó. Ey, ey, Bueno, primero acá estamos todos bien, yo no te voy a mentir, soy un compañero fiel, ey, si hay un problema grande lo voy a resolver, ey. Ey, este virus lo vamos a vencer porque la conciencia te hace aprender. Esta es una etapa, así lo dicen, pero ya que nadie escapa. Estamos bajo una capa y no se atrapa, pero ya nadie la destapa. Y aunque todos ven el mapa, alguien ya lo tapa. Veo la llave de la nave y que te cabe. Este camino no es para ti porque eres suave. Esta es la clave, ser fuerte hasta la muerte para que no te desbalances y avances. Tu elección ya no fue la solución, porque pensaste con el corazón más que con la razón. Esta es improvisación y se te acaba la imaginación para la acción. No soy archivo, porque yo vivo y lo escribo. No te derribo, porque para eso yo mejor te exhibo. Y te prohíbo o te transcribo lo que ya alguien te hubiera dicho en el recibo. La sociedad vive en cuarentena y ya no soporto toda esta pena. Llevo guardado 90 días y no pude ir al cumple de mi tía. Yeah, yeah. El aislamiento es insoportable, eso me pone irritable. Porque no tengo TV por cable y cuando me aburro soy inestable. Por Mercado Libre me compré un sable y mesa en inglés se dice table. Ajá, yeah. Siento que te meses ya van una decena de seguir estando en esta cuarentena. Yo no la soporto más. Quiero que se acabe para poder estar en paz. En paz, en paz. Quiero que no siga más. Algún día una cura se van a inventar para los pacientes poder tratar, pero todavía no lo pudieron lograr. Así que en casa nos tenemos que quedar. Que quedar, que quedar, que quedar. 2, 9, gato, gato, 7. 8, 4, 0, 4. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11, con la voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Gracias a la radio. Felices vacaciones. Chau. Y a la escuela también. Hola a todos y todas, habla Romy. Tuve la suerte de ser parte de esa hermosa comunidad educativa durante 4 años de mi trayectoria docente. Y no hay un día que no agradezca profundamente haber conocido profesionales de la educación tan, tan comprometidos, tan profesionales y tan apasionados por su trabajo. Así que aprovecho para abrazarles a cada uno, a cada una, felicitar el trabajo que han hecho con los chicos y las chicas, abrazar a las familias y saludar a Fabián también, que fue una gran parte de todo esto. Un abrazo para todos. Hermosos programas. Hasta siempre. Último bloque de este programa de la 324. Programa antes de las vacaciones. Te repetimos, si no escuchaste bien, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, durante las vacaciones de invierno, vas a poder escuchar todos los programas. Hubo 10 programas hasta este momento, así que de lunes a viernes un programa diferente durante las 2 semanas. Adelante, Graciela, y adelante, señor Felipe Piña Colada. ¿Qué te pareció, Fabián, los rap de los chicos y las chicas de séptimo? Impresionante. En realidad, en sus voces representaron los sentires de todos nosotros, porque sí, mucho, sí. Cada pedacito de lo que ellos iban diciendo es lo que fuimos sintiendo, percibiendo, sufriendo, padeciendo, alegrándonos en este periodo de cuarentena. Bueno, y ahora se vienen unos agradecimientos hacia vos muy especiales. Abrí las orejas. Bueno, dele. Prepárate. Dele nomás. ¿Largo? Adelante. Antes de escucharlos, queremos reiterarte que la verdad que este medio, en este contexto, fue una pieza fundamental y un pilar para sostener la educación y motivarla. Porque cada vez que un grado le tocaba el programa de radio, bueno, reeditaba fuerzas para seguir un cachito más. Buenísimo. Bueno, es el objetivo de esta radio. Lo dijimos hace un rato y lo sostenemos. Primero, esto que decimos cada semana, la perla de esta radio es el programa de la escuela. Y ya hace, aquí ha venido también, nos han llegado visitas, me tienen acá arrinconado, pero decir esto. Sí, decir esto que es una verdadera alegría cada semana y cada año pensar en que se viene el programa es una alegría también. Bueno, el verano ya empezamos, che, tendríamos que llamar a Jorgelina, tendríamos que llamar a la escuela para ver si arrancamos con el programa. Así que muchísimas gracias a ustedes, a todos los que hacen la escuela, por esta oportunidad. También esta confianza en la radio, este desafío anual y por sobre todo este compartir lo más importante de este barrio que son los chicos y las chicas y incentivar la creatividad y la educación de ustedes. Nosotros incentivamos la creatividad. Y a lo largo de la historia te van a cruzar y te van a saludar y se van a acordar del programa de radio. Esperemos que me crucen y me saluden, ¿no? Seguramente. Fabián, les compartimos a los oyentes, a las oyentas. Dele. Que acá tenemos a Mariana y Jorge que nos vinieron a traer unos regalos que toda la comunidad preparó para vos. Sí, la verdad. Todas las familias de la escuela. Este año no funcionó la cooperadora, por obvias razones. Pero cooperativamente quisimos generar un aporte simbólico al trabajo que vos hiciste durante estos meses, que para nosotros fue la clave de la comunicación con las familias. Y cualquier cosa va a ser poco ante tamaño trabajo. Lo hablaremos fuera del aire. Para mí es demasiado lo que han hecho, pero bueno, si ustedes consideran que es así, lo recibo todos estos regalos, más viniendo desde las diferentes familias. Así que muchísimas gracias. Bueno, bárbaro. Prepárate, ¿eh? ¿Qué viene? Vamos con audio. Vamos con audio. Adelante. Gracias por invitarme. Yo quiero decirles que como integrante de la radio, el programa de radio, el programa radial, todos los programas radiales que se han hecho estos años en el taller son el gran orgullo de esta radio, sin desmerecer ninguna otra producciones lindísimas, maravillosas radiales. Esto es especial. Siempre lo fue y lo es. Como parte de la comunidad escolar, integrante de la comunidad escolar, aunque hace tantos años que ya mis hijos han terminado en esa escuela, siempre me siento parte de la escuela. Quiero decirles que van a pasar los años y quizá estos pibes, el día de mañana adultos y quizá padres, se van a acordar de este docente de taller de formación radial que es Fabián. Se los digo con conocimiento de causa porque me pasa a mí. Eso seguro que va a pasar. Bueno, como amiga, a mí me gusta y me pone muy contenta la felicidad que él siente cuando los chicos lo reconocen en la calle, cuando va a cualquier lugar y lo quieren y lo abrazan y lo llaman. Y bueno, el otro día vino a casa y dijo, wow, la directora fue a la radio. Y bueno, toda esa alegría que él transmite con profesionalismo y con amor, también se lo agradecemos. Hola, mi nombre es Adriana Berné y quiero, a través de este medio, Hola Fabi, te habla Alejandro. Te cuento que como compañero de radio de FM Los Coihues me siento inmensamente orgulloso de laburar con vos, de ver la alegría que le pones al taller de radio de los pibes de la escuela. Me llena de alegría, me llena de orgullo. Me enseñás un montón. Ahí me doy cuenta qué es ser maestro. Fabi, sos un gran sembrador. Pienso en estos pibes dentro de 20 años que recordarán su paso por la radio. Ojalá sigan en la radio. Y que vos dejaste esas semillas en ellos. La verdad que es un orgullo, que es una felicidad inmensa escuchar cada jueves ese programa porque sé todo lo que dejás en cada laburo con los pibes. Te lo agradezco, te felicito, te quiero un montón y que no se termine nunca el taller de radio de la Escuela 324. Abrazo para vos y para los docentes que lo hacen posible. La voz que nos une, el programa de radio de la Escuela 324, soy Anouk de Villa Los Coyes. Bueno. Felicitar a todos los maestros, maestras, a todos los chicos y a todas las chicas de la Escuela 324 por este programa que me encanta, no me lo pierdo, trato todos los jueves que pueda, ahora que estamos en casa es más fácil escucharlo porque la verdad me encanta cómo dicen, cómo enseñan y cómo sale todo el programa. Un trabajo enorme, enorme de la gente de la escuela, que sigue enseñando a pesar del aislamiento. Pero bueno, en especial quiero hacer hincapié en el enorme trabajo que tiene el coordinador, podemos decir, de este programa, Fabián Agosta, nuestro amigo, nuestro compañero de radio. Les quiero decir que Fabi es una persona realmente invaluable en la radio, un tipo que aporta un montón, que nos enseña también, y les cuento que él tiene un fanatismo muy especial con el programa de la escuela. Es un fanático, es el fanático número uno. Y la verdad que lo demuestra con su trabajo, con su compromiso y con todo lo que le pone. La verdad es un gran esfuerzo que él hace para que el programa salga 10 puntos y como oyente en este caso lo logra, creo que lo logra. Así que un abrazo enorme, Fabi, y te felicito porque llevas adelante este taller radial de la Escuela 324 desde hace ya muchos años y lo seguís haciendo con el mismo compromiso que el primer día. Felicitaciones, Fabi. Un abrazo grande, un abrazo a todos. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Aro, aro, aro, aro, no lograrán hacerme llorar aquí al final del programa. Me mantendré. ¿Quién tiene que bajar la rima? Me mantendré estoicamente aquí en el aire. Adelante, Piña Colada y Graciela, dele nomás que me voy a buscar el pañuelo. Bueno, Fabián, viste que no podíamos dejar de pasar este programa hoy. No, es verdad, buenísimo. Así que bueno, te reagradecemos a vos, a las familias, el esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo, a las chicas y los chicos, a los compañeros docentes. ¿Hay un pipí? Sí, no sabemos qué. Ahí hay que estar. Pero bueno, dele. Seguimos con pipí y todo. Mientras que se siga. Y bueno, y ahora necesitaríamos un ratito para hacer un cierre del medio ciclo lectivo que transcurrimos. Contarles a las familias que algunos ya recibieron el corte evaluativo de esta primera etapa del año. Otros lo van a recibir en los próximos días por el mecanismo que habilitamos durante este tiempo, que es el mail de la escuela. En algunos casos muy puntuales y específicos va a ir por WhatsApp, pero bueno, mínimos por las condiciones de la familia en relación a la conectividad. Y acá está Jorge, que les quiere leer parte de la evaluación que hicimos como docentes de esta etapa del año y que por otro lado les pedimos a las familias que ellos también hagan su evaluación porque va a ser el insumo, la herramienta con la que vamos a contar para poder diseñar la segunda etapa, que no tenemos muchos datos cómo viene, pero bueno, que tenemos que ir pensando y bosquejando y siempre es a partir del aporte de todos y de todas. Así que bueno, yo te saludo. Yo también, gracias por esta gracias, oportunidad. Gracias, Piña, por haber gracias venido. Gracias por invitarme a este gran programa número uno de Bariloche. Gracias. No lo dudes. Gracias, Piña Colada. Llévese todos esos implementos de otras épocas que ha dejado en el estudio, por favor. Bueno, les agradecemos a todos los que se comunicaron con la radio, a las familias, a los compañeros. Y listo, le paso el micrófono a Jorge. Tengo un mensaje más antes. Muchas gracias, Fabián, por todo tu entusiasmo y acompañamiento. Este programa es re importante para nosotros en esta cuarentena. Nos permite escucharnos, intercambiar, nos une. Es la ronda de la semana. Gracias también a Les Maestres, a Graciela y a Jorgelina, Iñaki, Ligüe y familia han mandado este mensaje. Tengo otro mensaje más. Hola, soy Melanie, estoy contenta de haber participado y seguir participando. Te mando un beso y saludos a todos de la radio. Otro mensaje más. Excelente programa, Gray, Felipe Piña Colada. Gracias, Fabián. Feliz receso para todo el plantel de la 324. Esto nos ha mandado la seño Mecha. Así que le agradecemos también estar en el aire de este programa de la 324. Y ya estamos último bloque. Vamos ahora, Jorgelina, entonces, a esta evaluación aquí en el aire del programa de la escuela. Bueno, ya hemos transitado el primer cuatrimestre de trabajo con esta modalidad inédita. Igual, hola, ¿no? Hola, hola a todos, hola. A todas las familias que están escuchando, los vecinos, las vecinas. Bien, transcurrimos esta primera parte tratando de hacer un poco de continuidad de la escuela en la casa. Fuimos aprendiendo en el camino o no, seguiremos aprendiendo, pero buscamos todo el tiempo distintas alternativas para estar un poco más cerca y comunicados y comunicadas. Cuando se anunció la suspensión de clases, nos encontramos en una situación desconocida. Irrumpió en cada familia, irrumpió en la escuela. Fue difícil dar respuesta, una respuesta certera. Implementamos propuestas, mientras a la par íbamos haciendo diagnósticos para ver la real situación. Y la real situación todo el tiempo va cambiando. Así que estuvo difícil. El objetivo que tuvo la escuela fue sostener la continuidad pedagógica. De alguna manera, mantener el diálogo con las familias, con los chicos y las chicas, y entender la diversidad de contextos y situaciones que nos fuimos encontrando. Tratamos de interpretar de qué forma utilizar los pocos o muchos recursos humanos que tiene la escuela, los materiales disponibles, y poner en marcha una palabra que trajo controversias, que fue la evaluación permanente. Una evaluación que no es una acreditación, una evaluación que nos permita ir tomando decisiones. Por eso les pedimos que esta evaluación que fue para las familias la hagan, así podemos tomar otras decisiones. Bueno, la educación tiene muchos formatos y esta forma en que estuvimos tratando de educar a través de los formatos que nosotros encontramos, tal vez no fueron los mejores, pero fueron los que se nos ocurrió, lo hicimos con el mayor compromiso y con la esperanza de que a las familias les sirva. Muchas familias fueron las que tomaron este desafío de tener la escuela, un poquito de la escuela en casa, otros eligieron no hacerlo, cada familia decide, pero la escuela quiso llegar a todos los hogares y cumplir con la expectativa de todas las familias. Sabemos que eso es imposible, pero una gran mayoría, bueno, con agrado fue sumándose. Otros no se sumaron, otras familias decidieron que no. Pero bueno, nosotros estamos y nosotras estamos satisfechas en parte por el trabajo que hicimos y por el que tenemos que hacer. Tenemos que mejorar, lo sabemos, para poder dar una respuesta más certera. Lo único que fue permanente en todo este tiempo fue el cambio. El desarrollo de la propuesta pedagógica fue cambiando, hubo idas y venidas en función de lo que las familias nos decían y lo que sentíamos nosotros y nosotras como docentes también. Tratamos de llegar a través del blog, de los grupos de WhatsApp de familias. Dimos clases 2 horas, 1 hora y media por día en 2 grados. Para dar respuesta a aquellas personas que necesitaban un encuentro distinto. Después armamos el grupo de séptimo para estar más conectados y conectadas con les egresades y ver si podemos construir algo. Estuvimos fotocopiando actividades para quienes no podían pagar las fotocopias, que no podían leer desde los teléfonos. Bueno, hicimos un montón de cosas, nos quedamos a pata con muchas otras. Intentaremos a través de las evaluaciones que nos manden las familias mejorar un poco, porque esta situación va a seguir. Nosotros en el programa anterior le contamos que los porteros y las porteras arrancaban y arrancaron el lunes, pero eso tuvo una vuelta atrás, porque hasta que no se pase a fase 5 se decidió que no se empezaba a trabajar. Así que hay mucha incertidumbre, eso de que lo único permanente es el cambio. Es así. Sí, después de las vacaciones pensamos que si la fase avanza empezaríamos con séptimo grado. La escuela se va a poner en marcha para eso. Pero bueno, esperamos que así sea, porque ir a la escuela está re bueno y haremos una cosa escuela presencial y escuela virtual al mismo tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Muchas gracias a la radio. Se esmeraron en descongelar la antena, así hoy podíamos llegar a todas las familias, y eso está re bueno. Muchas gracias a mis compañeros y compañeras, que es un equipazo, la verdad que una tranquilidad. En la locura de la pandemia, una tranquilidad contar con un equipo de trabajo como el que contamos, incluidos porteros y porteras. Y Graciela, gracias, un equipo... imperdible. No, la verdad que, y gracias a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, la verdad que son lo más. Esta comunidad, sí, con sus luces y sus sombras, como tenemos todos y todas, es lo más. La comunidad está buenísima. Así que, aro, aro, aro, aro, el receso invernal ha comenzado. Falta un poquitito, porque los informes del turno mañana todavía tenemos que entregarlos, Graciela. El turno tarde ya está listo, pero el turno mañana no. En el transcurso de la semana van a ir llegando esos informes. Les pedimos que contesten esa encuesta, a ver qué podemos modificar para el segundo tramo. Muchas gracias y feliz receso, que me preguntaban algunos maestros y maestras nuevas en el sistema. ¿Cuál es la diferencia entre por qué no digo vacaciones y digo receso invernal? Porque el receso invernal es un receso, pero si el ministerio necesita que los maestros y las maestras trabajemos, estamos en disponibilidad. No es lo mismo que enero, por ejemplo, para este periodo, marzo-noviembre. Tenemos ya los bolsones, los módulos que el consejo nos dio para algunas de nuestras familias. Vamos a estar comunicándonos para la entrega de esos módulos. Ahora sí, buen receso, a jugar con la nieve, a divertirse. ¿Y por qué no? Algunas familias ayer nos dijeron, nos vamos a poner al día. No, bueno, no. Jugar ahora es lo más importante, Graciela. Bueno, un abrazo y gracias, gracias a toda la comunidad. Y repetimos entonces que el programa se va a poder estar escuchando todos estos 10 programas de lunes a viernes a partir del lunes durante las vacaciones de invierno. Así que nos vamos con una cábala que hemos establecido desde que arrancamos este programa, que es la voz de Melanie de Séptimo, es diciendo verdad. Esto, cómo va a ser esta particular entre paso de primaria a secundaria, podemos decir, ¿no? Así que nos vamos con Melanie y el tema musical que nos había quedado colgado como cierre. Hasta después, gracias, de Fabián, las vacaciones. Gracias. Nos encontramos y ahora vamos a hablar muy seriamente. Soy Melanie de la Escuela 324 de séptimo grado. Estamos empezando un nuevo programa que se llama La Voz que nos une. Es un placer volver a estar un segundo año juntos, aunque no nos podemos ver, pero nos podemos escuchar. Y aunque estamos separados con los compañeros, profes y nuestras familias, nuestra fiesta de egresados 2020 se verá distinta, pero feliz de poder reencontrarnos pronto. En la conquija señala justo el lugar, llegan doctores y frailes a la ciudad, en una casa muy blanca van a jurar que las provincias unidas cantarán los campanarios que alegran mi Tucumán. Como si fueran palomas quieren volar. Hoy las campanas de Tucumán cantan a gloria por la libertad. Hoy las campanas de Tucumán cantan a gloria por la libertad. Desde aquel 9 de julio, mi Tucumán, más de 100 años pasaron por la ciudad y tus campanas siguieron y seguirán cantando por esta tierra libre y en paz. Hoy las campanas de Tucumán cantan a gloria por la libertad. Hoy las campanas de Tucumán cantan a gloria por la libertad. Por la libertad. Por la libertad. ...105.5... En el aire, FM Los Coibos.